lover, el amante. Consumido en este juego, donde quiera yo le llego. Pide aventura y soy Romeo, y aunque para siempre no nos veo. Uy, consumido en este juego, donde quiera yo le llego. Pide aventura y soy Romeo, y aunque para siempre no nos veo. Uy, soy de agua mao, que mi labio ha mojado, la copa más fresca de todo el condado. Cuando me tomo una pide dale más, apuro el trago y le doy gas. Sabes, siempre no sales de mi mente, conmigo nunca una más de el ambiente. Cuerpo duro pero cara de inocente, yo sé que vos también lo sientes. Y contigo uso todas mis skills, sabe que no ando flujo de skin. Como helado nos vamos a derretir, como Maluma y J-Lo, estoy pa' ti. Consumido en este juego, donde quiera yo le llego. Pide aventura y soy Romeo, y aunque para siempre no nos veo. Uy, consumido en este juego, donde quiera yo le llego. Pide aventura y soy Romeo, y aunque para siempre no nos veo. Uy. Sabes, siempre no sales de mi mente. Sabes, siempre no sales de mi mente. Sales de mi mente. Sabes, siempre no sales de mi mente. Sales de mi mente. Consumido en este juego, donde quiera yo ni llego. Pide aventura y soy Romeo, y aunque para siempre no nos veo. Better.